En la ciudad interna se encuentran los guardianes del planeta que se encargarán de la enseñanza y continuidad del ser humano. Estos seres encargados del planeta pertenecen a las Pléyades, Alfa Centauri y Orión. Son ayaplianos que tienen como misión elevar a las realidades densas como ustedes. El planeta Tierra tiene en su centro su ciudad interna, que alberga a seres que vienen de otros planetas habitados. Son ciudades reales que le proporcionan albergue. Debemos entender que lo que nosotros llamamos universo es una realidad mezclada. Lo podríamos comparar con una cebolla, que está compuesta de capas sobre capas, tan finas que cuando se separan no tienen consistencia y son transparentes, pero cuando están juntas hacen que la cebolla se vuelva dura y adquiera un color determinado. Muchas veces las realidades no son como ustedes las imaginan, a menudo están una dentro de la otra, al lado, encima o abajo, de tal manera que al verlas globalmente, tienen un significado, pero cuando se perciben por separado no nos dicen nada. Por eso los mundos del lado izquierdo son más densos y los del lado derecho más sutiles, ambos tienden a entrelazarse, y eso crea una confusión en el entendimiento. 290. ¿Cómo será nuestra entrada a la ciudad interna? En la realidad universal todo se determina por grados, planos, jerarquías, dimensiones, etc. Así también, la ciudad interna tiene sus grados jerárquicos. Cuando ustedes lleguen, encarnarán en el primer grado. ¿Cómo será? Primera graduación, análisis consciente, grados, 1.2.3. Esta realidad mental alberga a las energías pensamientos que llegan a la ciudad interna aún en un estado de subconsciencia generativa. Esta energía está dispuesta a trabajar y conoce conscientemente su realidad. Su trabajo consistirá en desmenuzar detalladamente sus reencarnaciones paso a paso, su realidad será presentada a ella crudamente sin tapujos ni disimulos, podrá sopesar lo negativo y positivo con el único propósito de estudiarlo, afrontará todo sin conflicto ni sufrimiento, porque esta energía pensamiento ya no se encuentra en una realidad ignorante, ella es totalmente consciente y, al serlo, está preparada para el análisis y el descubrimiento. Al desglosar sus propios pensamientos y entenderlos, podrá identificarlos, clasificarlos y darles una explicación coherente y verdadera. Nunca en toda su existencia vio delante de sus ojos algo tan claro, tan nítido y tan bien entendido. Por eso no existe la confusión, ni el sufrimiento, ni la tristeza en esta realidad, el conocimiento y el entendimiento están expresados en su máximo esplendor, y en esta realidad atemporal se quedará todo el tiempo que necesite. Así podrá pasar al segundo grado cuando se sienta preparado para ello. Segunda graduación, grabación energética, grados, 3.4.5. Después de todo el arduo trabajo realizado en el primer grado, esta energía pensamiento comienza a grabar conscientemente su energía. El análisis profundo de su existencia ha producido en este ser una transformación energética que trasciende en la expresividad de sus pensamientos, la transformación profunda llega hasta el ADN de su propia existencia. Llegó como humano y su ADN se transformará en ayapliano humano. Comenzará a prepararse para poder reencarnar en un cuerpo ayapliano de una realidad externa. La transformación se realiza primero mentalmente, o sea en el cuerpo energético, que la transmitirá al cuerpo astral, y este, a su vez, lo hará a su cuerpo material. Significa que, al encarnar en una realidad exterior, él lo hará en un cuerpo humano, mas su energía mental conservará sus rasgos ayaplianos. Tercera graduación, expresividad total, grados, 6.7.89.